Hola, buenas tardes. Aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, con vosotros la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias y su programa Con la Pa en los Talones. Hoy estamos aquí para intentar hacer este programa. Rubén en el control. Hola. David. Buenas. Y Celia. Hoy nuestras entrevistas serán con el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, Xacobe Bastida, que vamos a intentar, bueno, que nos dé un punto de vista filosófico desde el derecho de lo que va a ser la ley Mordaza, más conocida como Ley de Inseguridad Ciudadana. Y también hablaremos con algunos de los compañeros del edificio Cadete, un edificio de obra social liberado a la Sareb y que tiene previsto su desalojo para los próximos días. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura. Pero después de follarme la escritura, llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pa en los talones. Bueno, ya sabéis que cuando oímos esta música es que comienza el tiempo de las noticias. Continúan apareciendo nombres de políticos, empresarios y personas relacionadas con la administración pública de nuestro país con cuentas en el HSBC en Suiza. Entre los nuevos nombres que se han dado a conocer esta semana figura el del empresario asturiano Fernando Massabeu, que junto con el piloto Fernando Alonso serían hasta el momento los asturianos con cuentas en la sucursal suiza. Suiza, por su parte, ha comenzado los registros a la filial del Banco Inglés esta semana, 7 años después de que se filtrase la lista Falciani. Eso, va rápido, ¿eh? Contundencia. Va rápido, sí. Esto, bueno, es para darles tiempo a que regularicen, a que escondan, etcétera. Por cierto, lo de los ticos asturianos, no sé yo. La mía todavía no me la pillaron. Y yo creo que alguno más quedará por salir, ¿eh? Alguno más. Desaparecen del juzgado 32 de la Audiencia Provincial de Madrid todas las pruebas relativas a la causa abierta por el borrado de los discos duros de Bárcenas por parte del PP. Tras el recurso interpuesto por las acusaciones del caso Bárcenas ante el archivo de la causa, el juzgado se ha encontrado con que todas las pruebas almacenadas sobre esta causa han desaparecido, sin que se haya podido justificar dicho extravío hasta el momento. Las partes han sido citadas para este viernes a fin de volver a aportar de nuevo toda la documentación relativa al sumario. Desde luego, esto sí que es inseguridad, ¿eh? Desaparecen de las propias audiencias las pruebas. Increíble. Tienen fantasmas en el juzgado. Sí, fantasmas o manos negras bien cubiertas. Un juzgado de Gijón ordena el embargo de la cuenta del Banco Popular en el Banco de España por no acatar la sentencia que le obliga a anular una cláusula suelo a un cliente. La sentencia concluye que no existe prueba alguna de que el banco incidiera en la cláusula suelo en su negociación con el consumidor, con el correspondiente perjuicio sobre este. El juez ha concedido un plazo de 20 días a la entidad para que abone los 4.412 euros que adeuda con su cliente y anule esta cláusula de contrato hipotecario. De lo contrario, el juzgado procederá al embargo de la cuenta del Banco Popular para saldar esta deuda. Bueno, queremos recordar que esta cláusula suelo ya está considerada como cláusula abusiva y que tenemos medios para poder, bueno, pues reclamar que nos la quiten, porque puede suponer una diferencia bastante considerable en el pago de la hipoteca. Si tienes cláusula suelo y quieres saber, bueno, pues cómo poder reclamarla, en la página de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, en paasturias.wordpress.com, hay una pestaña que pone más y que ahí nos habla, bueno, pues o tiene enlaces sobre cómo proceder para quitar esta cláusula suelo. Puedes descargarte los documentos, la información, etcétera. Yeah. El pasado jueves, una familia con dos hijos pequeños y un bebé de 21 días fue desahuciada por orden judicial en Ciudad Lineal, Madrid. La vivienda perteneciente a Bankia había sido ocupada por la familia ante la imposibilidad de hacer frente a un alquiler dados los bajos ingresos que perciben. Unos días antes acudieron a las oficinas de Bankia junto con miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca para intentar alcanzar algún tipo de solución social, pero la entidad se negó a negociar. Bankia, esa banca que hemos rescatado entre todos, que estamos pagando entre todos y cuyos dirigentes están en los juzgados, está siguiendo dejando a la gente en la calle. Dijo el señor Rajoy y Soraya y esta gente tan amable que se habían acabado los desahucios en España. No sé en qué España viven ellos, porque desde luego en la que vivimos nosotros los desahucios siguen día a día. La obra social de la PA obtiene una nueva victoria al conseguir que el Ayuntamiento de Manresa pase a gestionar un bloque de 14 viviendas recuperado de manos de la Sareb. Esta cesión de viviendas robadas por los bancos a las familias no habría tenido lugar sin la fuerte presión en la calle para que se garantice el derecho a la vivienda y para que la vivienda cumpla su función social. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca exigimos al Ministerio de Economía y a la Sareb que cedan la gestión pública de la totalidad de las viviendas recuperadas por la obra social, regularizando la situación de las personas realojadas hasta el día de hoy. Lo repetimos otra vez más, la Sareb es nuestra, se ha pagado con nuestro dinero y lo que dicen que no está avalado por dinero público, por deuda pública, con lo cual todo lo de la Sareb es nuestro, reclamamos de nuevo un uso social de todas las viviendas de la Sareb. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informar. Informa a los tuyos. Comparte. El gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad, busca protegerse a sí mismo con una agenda de reformas que restringen nuestros derechos y libertades y reducen nuestras garantías como ciudadanos ante la justicia. El gobierno tiene un plan para dejarnos sin justicia. Lo tienen todo pensado. Para recurrir tienes que pagar una tasa. ¿Y sabes lo mejor? Que aunque ganes, ese dinero no lo recuperas, se lo quedan ellos. Así funciona la nueva ley de tasas ya aprobada y en vigor en tu país. La Constitución dice que la justicia será gratuita para todos los que tienen menos recursos. Sí, pero van a reformar la ley de justicia gratuita de manera que deje fuera a la mayor parte de la sociedad. El derecho a un abogado de oficio depende de tus ingresos anuales, pero el gobierno va a cambiar los criterios. Pues vaya panorama. Vamos a tener que echarnos todos a la calle a protestar. Eso tampoco va a ser tan fácil. El gobierno también prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que convierte la protesta en la calle en un auténtico lujo. ¡Ey! Que yo estoy hablando de protestas pacíficas. Y yo, pero les da igual. Lo que pretenden es evitar que se oiga la voz de la gente, porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para poder sancionar a los que participen en protestas pacíficas. Thank you. estás diciendo que no voy a poder opinar sobre lo que pasa en mi país? Pero si estamos en una democracia. Pues que sepas que la Ley de Seguridad Ciudadana también incluye sanciones para las críticas a las instituciones públicas, incluso en las redes sociales, bajo un concepto tan ambiguo como ofensas o ultrajes a España. Pero a mí me ofende que las autoridades de mi país abusen de su poder. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes del gobierno para que la policía pueda disolver reuniones pacíficas. Más aún, si grabas con tu móvil abusos policiales, adivina a quién van a sancionar a partir de ahora. Bueno, pero por más obstáculos que pongan, siempre podemos organizarnos. Hay asociaciones, ONGs, organizaciones de derechos humanos que pueden denunciar estos abusos. Ya, pero es que también han pensado en eso. Van a limitar, hasta casi eliminar, la acusación popular, que es la forma con la que hasta ahora las asociaciones de derechos humanos o las ONGs participaban en los juicios. Pero al menos los fiscales podrán seguir acusando. Pero el problema es que los fiscales no son independientes. Dependen del fiscal general del Estado. Y este lo nombra el gobierno. Precisamente por eso quieren que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que se encarguen de la investigación de los delitos. También han pensado en introducir el principio de oportunidad para que los fiscales tengan el monopolio de poder decidir si es oportuno o no ponerse a investigar según qué cosas. Van a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que los jueces y sus asociaciones critiquen públicamente las decisiones del gobierno. Además, no les van a quedar fuerzas. Van a estar mucho más ocupados de lo que ya están ahora que se han eliminado unos 1.200 jueces sustitutos. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos. Informa a los tuyos. Comparte. Comparte. Bueno, desde que con la pan los talones, seguimos ampliando sobre el tema de la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, según el gobierno. Esta ley que quieren aprobar y que nos va a restringir los derechos a todos. Como queremos que estéis bien informados, como veis, llevamos ya varias semanas poniendo cuñas informativas al respecto, aparte de haber hecho ya varias entrevistas para que haya, bueno, pues distintos puntos de vista. Si hace poco hablamos con representantes del grupo de No Somos Delito, hoy vamos a dar otra visión. Vamos a dar una visión más, digamos, académica, y para ello hemos invitado a participar al profesor Xacobe Bastida, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo. Hola, buenas tardes, Xacobe. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues como comentaba, nos gustaría que nos dieras, bueno, pues un poquitín una opinión más académica sobre esta ley, si estamos los que estamos en la calle peleando tan equivocadas con respecto de ella y en realidad es una buena ley, o si estamos en lo cierto, si realmente nos va a proteger o nos va a desproteger, si vulneran nuestros derechos, nuestros ya recortados derechos, o realmente los protege, no sé. Desde un punto de vista de, pues eso, de un profesor de filosofía del derecho, ¿qué tiene esta ley? Bueno, la verdad es que esta ley, lo primero que hay que decir es que es una ley que modifica la llamada ley Corcuera, ¿no? De tristemente célebre, ¿no? De responsabilidad tristemente célebre. Y una ley que en su momento ya había suscitado, la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora se modifica, ya había suscitado pues una cantidad grandísima de libertades individuales. Lejos de ser modificado, como siempre suele pasar, cada vez que hay un retroceso, se curiosamente suele anclarse, suele consolidarse, ¿verdad? Eso no fue modificado por ningún gobierno, sí fue impugnado por el Constitucional y fue declarado inconstitucional algún artículo, el famoso de la patada en la puerta, pero es una reforma sobre esta ley, una reforma que la endurece sobremanera, o sea, es una ley bastante insólita en ese sentido, causada, a mi modo de ver, llamarle Ley de Seguridad Ciudadana, cuando es más bien la Ley de Seguridad para los políticos, es una cosa que es, creo que salta a la luz, ¿no? Las cosas que yo creo que produjeron este endurecimiento, ¿no?, y esa nueva vuelta de tuerca a esta ley de seguridad ciudadana, pues son el miedo en un sentido muy muy amplio, o sea, el miedo propio para de los políticos con reacciones tales como las de la confrontación del 15M, por ejemplo, los escraches, los movimientos que rodea el Congreso, las pancartas desplegadas por los ecologistas, ¿verdad?, en el Congreso. Eso hace, desde luego, que hagan una ley que casi no se puede decir que sea de caso único, pero es espectacular que en cada artículo nuevo de esta ley uno reconozca una acción que les ha molestado, ¿verdad?, en un tiempo no demasiado. Efectivamente, no porque demasiado, podemos encontrar ocupar entidades bancarias, actos que son propios de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias. Podemos encontrar también escalar edificios, que, como bien decías, son actividades o acciones propias pues de grupos como Greenpeace. PC Cleaner Definitions Database have been automatically... ¿Hola? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Es que parece ser que hubo ahí una pequeña interferencia. Sí, en inglés, por cierto. Sí. No sé. A ver si vamos a estar intervenidos. Hemos empezado ya con esta ley de seguridad y no nos hemos enterado. Pues decía yo que eso que es que está hecha a medida de los nuevos modos de protesta de pues, los movimientos sociales, porque lo de escalar claro. edificios, eso es propio de Greenpeace, la ocupación de bancos o la ocupación de viviendas es propio de la plataforma de afectados por la hipoteca, impedir desahucios, además está enumerado así, tal cual, o sea, no disimulan absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que ahora, cuando los ciudadanos realmente nos hemos decidido a salir a la calle, a ejercer ese derecho de manifestación, a ejercer que se cumplan nuestros derechos, como el derecho a la vivienda, en el caso de la plataforma, y hemos salido a recriminarles, a echarles a la cara, ¿no?, que no lo están haciendo, que nos están engañando, ahora es cuando se deciden a diseñar esta ley. Es decir, sería no de seguridad ciudadana, sino de seguridad de los políticos para protegerse ellos, para no verlo. Eso, yo creo que en primera instancia eso es así, o sea, hay un miedo propio ante algunas reacciones a las que no estaban, desde luego, acostumbrados, ¿verdad?, por lo multitudinarias que fueron en algunas ocasiones, pienso en el 15M, y eso desde luego los intranquiliza. Pero yo creo que hay una causa todavía más profunda, que es el miedo, pero el fomentar el miedo ajeno, ¿verdad? O sea, a raíz de las multas bestiales, supongo que habéis hablado en el programa, ¿verdad? De 100 a 600 euros las leves, hasta 30.000 las graves, 300.000 las muy graves. Eso, finalmente, es crear una especie de miedo civil, ¿no? Crear una población sumisa, se pudiera decir. O sea, realmente la estrategia que está siguiendo este gobierno desde el inicio de la legislatura es esa, ¿verdad? O sea, el crear el miedo laboral, ¿verdad?, con la actual sí. reforma que hicieron, el miedo procesal, con la aplicación de la ley de tasas, y ahora toca el miedo civil, ¿no? O sea, es una, yo creo que una cadena bastante bastante férrea. Pero no puede ser que tanto apretar, tanto querer infundir miedo... Que tiene una explicación bastante sencilla, en cierta medida, ¿no? O sea, esto va siguiendo la tétrica escuela de Chicago, Milton Friedman, ¿no?, cuando aplicó sus recetas, sobre todo en Chile, y él se dio cuenta que la manera para que el capitalismo sea más eficaz era tener un régimen dictatorial, ¿sí?, con una, no sé por qué estoy comparando los casos, ¿no? Pero el tener una disminución muy grande de los derechos laborales y civiles, y tener a su vez una maquinaria capitalista, eso hace que funcione mucho mejor el sistema, ¿no? Bueno, pues aquello creo que estamos no me atrevería a compararlos en un sentido estricto, pero la dinámica es parecida, ¿verdad? Eso, cuanto más miedo haya a perder el trabajo, menos te quejas, y la gente está auténticamente... Ya hace poco encontré un amigo que me decía, bueno, lleva trabajando, no, pero al menos tiene un trabajo. Yo, pero ¿qué trabajo es este? O sea, ¿cómo sí. puede ser un consuelo que no le pagan, pero que al menos tenga un trabajo? Pues estamos en una situación que esto ya se percibe como algo hasta normal. Es decir, bueno. El miedo que hay, ¿verdad?, a quedarse en la auténtica indigencia, como vemos que estamos rodeados de casos de ese calibre, o aún peor, de gente que trabaja, ¿verdad?, y sigue en la indigencia. Que esto es un caldo de cultivo para que cualquier medida pues sea asumida con una especie de sumisión más o menos borreguil, ¿verdad? Pero no puede ser eso, tener un efecto contrario, porque llega un momento en que tanto miedo, acabas perdiendo el miedo, porque pierdes la dignidad. Sabes que en un trabajo, por mucho ya que calles o que aguantes, acabas perdiendo el trabajo. Sabes que, bueno, que puedes perder la vivienda en cualquier momento. Estoy viendo un poco la... ¿Sí? ¿Hola? Te oigo, pero... Sí, es que se nos entrecorta, ¿eh? Yo te digo, pero muy bajo. Vamos a ver, que decía yo, si no podía tener esto un efecto rebote, ¿no? De que tanto miedo nos quieran imponer por tantas partes que acabamos justamente perdiendo el miedo, porque ya no nos va a quedar nada que perder. Que las personas... Pues yo creo que sí, en cierta medida, fíjate bien, o sea, yo creo que ahora conviene tomarse en serio esta alternativa democrática miserable, ¿verdad?, a la que nos abocan los grandes partidos, que es la siguiente, es decir, bueno, que no os gusta esto, no os manifestéis, no salgáis a la calle, no arméis bulla, lo que tenéis que hacer es participar en las siguientes elecciones, o sea, la única... votar a un partido diferente al nuestro si es que nos gusta lo que nosotros hacemos. Es un poco el juego democrático al que nos dejan arrojados, ¿verdad? Aquí no hay nada más que hacer más que votar. Bueno, pues tomémonos en serio al menos eso que nos dice, ¿no? Lo que hay que hacer es votar con V, ¿verdad?, para luego votar con B, o sea, expulsar a la gente que está realmente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Al margen, por supuesto, de cualquier otra participación política. Al menos esta que siguiendo sus palabras expresas es la alternativa. Ya, pero hasta ahora, bueno, con lo que estamos viendo últimamente, lo de votar lo teníamos como muy difícil, ¿no? Porque estamos viendo cómo todos los partidos han estado pringados en estafas, en corrupción, cómo pactaban entre ellos, es que no se ha librado ni uno. Entonces no teníamos tampoco ninguna alternativa real para ejercer un voto que nos pudiera cambiar lo que teníamos. Lo hemos estado comprobando, como cualquier partido que llegara hacía lo mismo que los otros. Claro, claro. Eso es verdad. Ahora aparece un poco más ese espectro, ¿no? Lo de seguro, si hacemos caso de las encuestas de voto y tal, de... Yo creo que lo que sí está claro, pase lo que pase, es que ya no va a volver a existir este bipartidismo tan férreo como el que existía. Parece que se abren un poco más las expectativas de votar a gente que haga otro tipo de política, que conciba la política desde otro punto de vista. En los años 80, por ejemplo, cuando uno leía cosas sobre la desobediencia civil, ¿verdad?, cosas que se podrían incardinar en este concepto, se hablaba de los desobedientes civiles o la desobediencia civil como un tercer partido. Esto, sobre todo eran en países claramente bipartidistas de ámbito anglosajón, como Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces se hablaba del tercer partido, ¿verdad? O sea, los desobedientes civiles, la gente que practicaba, concebía la política de un comunista de tercera vía, de otro modo, digamos, ¿no? Esto parece que ahora está pasando de nicho político, cierto hueco político en otras formaciones distintas de las actuales, y que por otra parte parece que en el caso de Podemos, por ejemplo, que parece que tienen ciertos visos de poder llegar, no sé si al poder directamente o no sé, a posiciones de poder, ¿no? Bueno, estos nuevos grupos que, como dices, han salido de la calle, Podemos, Ganemos, entre otros, ¿no puede ser también una de las cosas que quieran cortar con esta ley de seguridad ciudadana, que la gente se movilice, se una y busque otras alternativas? Porque obviamente, si no hubiera sido todos estos movimientos, 15M, plataformas afectadas por la hipoteca, marchas y demás, probablemente estos nuevos grupos no hubieran surgido. Esto último no lo entendí muy bien, porque se me perdió. O sea, ¿me quieres decir que si Podemos y Ganemos son entendibles, digamos, a raíz de este descontento ciudadano? Sí, y que si no se acabaría también, esta nueva ley de seguridad ciudadana acabaría también con estos nuevos partidos o con estas nuevas agrupaciones, puesto que han surgido de todo esto que están intentando prohibir. Hombre, me parece muy muy raro, ¿no?, que amparándose en la ley de seguridad ciudadana, se podrían amparar en la ley de partidos, eso es diferente ya, ¿no? Pero en la ley de seguridad ciudadana no creo yo que haya motivo para ir contra estos partidos de nuevo cuño, ¿no? Me parecería... No quiero decir que vayan contra ellos, sino que si esta ley hubiera surgido antes, probablemente sí, estos partidos no hubieran podido existir porque no hubiera habido esa opción de esas agrupaciones de gente, quiero decir. Ah, bueno, eso por supuesto. porque por ejemplo, para mí fue una cosa muy significativa, ¿eh? O sea, el hecho de hace unos años, cuando la gente hablaba de las nuevas tecnologías, cómo incidirá la nueva tecnología, sobre todo en información, internet, los WhatsApp y ese tipo de cosas, los foros, ¿no? Cómo incidiría, ¿no?, en la nueva configuración de la sociedad, y la gente era muy pesimista. Yo recuerdo a Risman, el autor, que hablaba del lonely crowd, de la multitud solitaria, digamos, ¿no? La paradoja esta de muchísima gente que en principio hace lo mismo y que sin embargo está sola, que no, digamos que le vaticinaban que se perdería el concepto de masa, diríamos, para centrarse en el de muchedumbre. Hay mucha gente que hace lo mismo, que puede estar conectada, pero que realmente no hay esa concentración, ¿no? Pues yo creo que el tiempo les ha quitado la razón, ¿verdad? O sea, es verdad que eso puede pasar en menor medida, pero hemos visto en cosas como el 15M o la primavera árabe, cuestiones así, ¿verdad?, que realmente las nuevas estrategias de comunicación, ¿verdad?, de cibernética y esto, propician justo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es cierto que si esta ley se hubiera aplicado antes, cosas como el 15M serían prácticamente inviables, o los scratches, eso es increíble, porque la ley se presenta incluso como algo humanista, llegaron a decir los promotores, ¿no? ¿Cómo lo justificaron? Diciendo, no, hombre, pero si las cosas que eran delitos o que eran faltas en el Código Penal, las hemos quitado del Código Penal, ya no son delitos, y ahora son simplemente infracciones administrativas. Pero es que eso es falso. O sea, realmente los escraches, por ejemplo, no era algo que estuviera penalizado, al contrario. Cuando se denunció por parte de Pons y la vicepresidenta del Gobierno, lo que dijo la vicenacional, lo cual es que era parte del derecho de expresión, del derecho de manifestación. Considero que es una práctica no simplemente no antijurídica, sino que era la expresión de un derecho. Bueno, pues esto es lo que están criminalizando ahora. Lo que no pudieron hacer por vía jurisprudencia, lo hacen ya directamente por vía legal. Ahora es imposible que si llega algo, un caso como el de que le pasó a Pons, que no era absolutamente nada, que ahora mismo no fuese sancionado. Anteriormente sí, de hecho se impugnó, digamos, se denunció, y el juez Ruz declaró que era algo, bueno, que era un derecho por parte de los ciudadanos, ¿no? O con el asunto de las drogas pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Antes el cultivo de drogas era algo que estaba en principio penado como un delito, pero ¿qué pasa? Que los jueces lo aplicaban en el caso de que fuera chico, pero cuando era cultivo para autoconsumo, pues eso era legal. Ahora mismo ya no va a ser así, a menos cultivos de cara al público, ¿no? Entonces, claro, es verdad que lo despenalizan, pero resulta que para el supuesto caso de los cultivadores preferirían que fuera considerado delito, porque era un delito que no se aplicaba. O sea, que no, esto es delito si es para el tráfico, pero como ustedes no trafican, esto ni siquiera es delito. Ajá. Entonces, es falso que esta medida haya sido, digamos, más benévola de cara al ciudadano, porque ciertos comportamientos antes delictivos ahora pasasen a ser simplemente infracciones administrativas. Es realmente vergonzosa esa argumentación, ¿no? Sí, pero es que además, al pasar a ser infracciones administrativas, es decir, no hay un juez que te pueda decir si eso está bien o está mal. O sea, pasa todo a ser como que a quedar a criterio, ¿no?, de ciertas personas. ¿Te refieres en este caso de las drogas? En varios casos. En un momento que pasan a ser sanciones administrativas, sí. Tú no puedes recurrir ante eso. No hay nadie que vaya a mirar a ver si eso es justo o injusto. Sencillamente tienes que cumplir con esa sanción. Claro, en primera instancia, si lo problema es agotar la vía administrativa, previamente ya es el gobernador, el delegado de gobierno, el que le competa en cada caso, el que sanciona. Entonces, recurrir, agotar la vía administrativa, y solo cuando agotas la vía administrativa pasas ya a contencioso administrativa. Y esto, claro, ¿qué diferencia existe aquí? No es como se suele decir, no, es que en lo contencioso hay en principio las mismas garantías que en lo laboral. Hay una diferencia, claro, muy profunda, que es que en el juicio penal no se pagan costas, en el contencioso administrativo sí se pagan costas. Entonces se puede dar la paradoja, que se da muy frecuentemente, de que te sale más caro acudir al juicio que lo que la sanción que pagar la sanción. Te pondrían. Entonces eso es lo que se llama en inglés el killing effect, o sea, un efecto de desistimiento, que se llama, ¿no? O sea, que la gente desiste incluso de protestar, porque sabe que aunque le den, el mejor de los casos, que le den la razón, le saldría más caro el por el mero hecho de haber recurrido, ¿no? Bueno, pues aquí seguiremos hablando de esta ley de inseguridad ciudadana, y desde luego seguiremos informando a toda la gente de todas las consecuencias que va a traer. ¿Tú crees que, bueno, si el PP la llega a aprobar, que el partido que venga después la derogaría directamente? ¿O como puede ser que a todos convenga un poco tenerla ahí, pues harían como con muchas otras leyes y al final se quedaría? Es un poco lo que se decía antes, ¿no? Que cuando es curioso que las leyes que representan una merma de derechos para luego volver a recuperarlos cuesta un montón, no así, a la inversa, cuando se consigue en el caso del aborto, pues me parece que es bastante palmario, ¿no? Uh-huh. Cuando se consigue el reconocimiento de un derecho es muy muy fácil dar marcha atrás, ¿no? Entonces dependería mucho, ¿no?, de cuál fuera la confección del Parlamento siguiente. A mí me hubiera gustado que, así como hubo, por ejemplo, un acuerdo total, un consenso unánime respecto a la ley Bersa, a la ley de educación, diciendo todos los grupos de lo primero que haremos cuando esto cambie, si que cambie, que esperemos que sí, va a ser dar marcha atrás, que hubiera habido un acuerdo tan unánime, ¿no?, y tan rotundo respecto a esta ley. Yo creo, desde luego, si es el PSOE el que tiene la llave, no me fiaría en absoluto nada de que esta ley se pase uh-huh. para atrás, uh-huh. muchísimo menos, ¿no? Bueno. Es muy, muy ratoso para los partidos que son así más dependientes del orden en el sentido tradicional. Esta es una ley bastante, bastante barata. Sí, claro, es una forma de gobernar muy cómoda. Bueno, sí, o sea, tener una población sumisa, una población más o menos aterrorizada o al menos con miedo en el cuerpo es algo realmente útil para cualquier tipo de gobierno. Bien, gracias, Xacobe Bastida, por habernos ampliado un poquito estos días que estamos dedicando a la ley de seguridad ciudadana, mal llamada, bueno, ley de seguridad ciudadana. A vosotros. Y por habernos dado tu punto de vista. Muchas gracias. Bien. Venga, muy bien, gracias a los otros. Hasta luego. Quítense esas mordas. Esa es la música del pueblo. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Es el sol. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Dino quítate a la ley mordaza. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit. Tu sangre, hemoglobina, eso me pone somestita. Me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín. O si me quiero quitar un Michelin. O si me quiero beber un Benjamín. Si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el Banco de Santander tengo un botín. Puedo dar por culo si quiero el aire pajín. Y el PSOE entero, porque Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Desapareces, nadie nota tu ausencia. Así que escucha mi advertencia, bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar.

¿Y cuál es el perfil de las personas que participan en la obra social, o sea, que están ocupando estos edificios? Pues mira, el perfil es gente en una situación de exclusión social, gente con pocos recursos, y bueno, pues también es una lucha por la vivienda digna, de que el precio de la vivienda se ajuste a las posibilidades de la gente, y bueno, pues sobre todo, hombre, la emergencia habitacional de familias que se quedan en la calle, porque a la hora de los desahucios no tienen miramientos, las instituciones ni nadie, y lo primero que familias necesitadas, y luego pues ya empezamos el proyecto, y es lo que ha pasado aquí en Cádiz. Primero hicimos útil este edificio para nuestra emergencia, que estábamos sin vivienda mucha gente, y bueno, pues empezamos a construir el proyecto de la obra social, ¿no? A formarle, porque ya estaba. Es el primer edificio de obra social de Madrid. En la obra social, la finalidad última es estar ocupando indefinidamente este edificio, o en realidad se hace como forma, bueno, pues intermedia, mientras se encuentra una solución habitacional ya definitiva para estas familias. No te he entendido bien, pero no sé si te voy a contestar bien, porque te he entendido lo último. Ah, sí, es que estamos, hoy no sé qué pasa, que estamos teniendo algún pequeño problema con las comunicaciones por teléfono. Sí, yo también. Vale. Estoy intentando comunicarme con mis letrados y no he podido, vamos, es que es imposible. Bueno. Por el teléfono, no sé qué pasa. No, te decía, pregunta, sí, te la repito sin ningún problema. Te decía yo si estas personas que están ocupando un edificio a través de la obra social, ocupando unas viviendas, si la intención es quedarse ahí definitivamente, o si esto se hace como una solución temporal mientras se les encuentra realmente una solución habitacional a estas personas. Pues mira, te comento. Es cierto que esto se va madurando con la experiencia, porque hay de todo, hay gente que estamos en la lucha y porque el tema de la vivienda sea asequible a todas las familias, sobre todo a la clase trabajadora y a clases que están en la función social, pero también se mete gente que luego te lleva la sorpresa, gente que no están por la labor de pagar nunca, en fin, gente que, bueno, pues que la ocupación la consideran para otra cosa y la hacen de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovecha la coyuntura de nuestro proyecto para meterse y nos encontramos a veces con esos conflictos. Pero bueno, la gente íntegra en la lucha, si queremos negociar con los bancos de quien sea en el edificio. En este caso es de la Sareb y con la Sareb estamos negociando, ¿sabes? Ajá. La Sareb generalmente suelen dar las casas o en otros lugares o en el mismo edificio, pero bueno, aquí en Madrid sí que tenemos pocas experiencias de que la Sareb haya negociado. Sin embargo, sí que tenemos aquí en Madrid que la Sareb ha dado la cara. Tenemos casos precedentes en Sabadell y en Manresa, en Sabadell y en Manresa parece ser que sí que hay precedentes. De que se ha regularizado la situación de las familias que se encontraban en estos pisos vacíos de la Sareb. Exacto, sí, sí. Además, sí. Bueno, hay que tener en cuenta, y volvemos a decirlo, lo dije antes y lo voy a volver a repetir, que la Sareb es nuestra, porque por mucho que digan que nos quieran engañar sobre esta regularización de activos, etcétera, etcétera, etcétera, hay que recordar que el Estado español, o sea, nosotros, con nuestro dinero, aportó el 45% del capital a través del FROP, del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria. Pero es que además, todo el demás capital que se aportó, hasta unos 50.000 millones de euros, fue comprado pero con avales públicos. Es decir, nuestro dinero está avalando lo que han comprado otros. Por tanto, la Sareb es nuestra. Y las viviendas de la Sareb son nuestras. Y por eso no nos cansamos de exigir que sean utilizadas, bueno, pues para dar el servicio que tienen que dar. Es decir, una solución habitacional a la gente que no tiene casa. Lo que no se puede pretender es que haya viviendas vacías mientras haya gente sin casa. Es muy mal, muy mal. mal. Me imagino lo que me dices porque, bueno, pues, hombre, como tengo conocimiento de ello, pero es que te oigo fatal, se te oye lejísimo. Vaya. Entonces, efectivamente, el dinero es público, el dinero es de todos los contribuyentes y bueno, que nuestros impuestos también es para amparar a la gente que no tiene recursos. Entonces, como esta gente no está obrando bien, aunque insisto, en Barcelona, sí, en Cataluña sí es cierto que, bueno, pues que han negociado, y aquí en Madrid creo que también se va a negociar porque hoy hemos tenido alguna noticia. Bueno, entiendes que no puedo todavía explicar. No, comprendemos, pero bueno, nos llena, pero vamos, un poco que de... Si hacemos hincapié y sí, informar a la gente, a la ciudadanía, de que si la Sareb es nuestra, pues sus edificios también. Pues sí. Y lo que pretendemos es que esto se gestione pues con un poco de equilibrio. Sí, porque es que además, bueno, hay datos que son escalofriantes. Tengo aquí un dato que dice que en Madrid más de 40 familias son despojadas de sus casas al día, pero es que hay más de 10.500 viviendas exacto, que están vacías. Sí, sí. Entonces, este edificio concretamente ha estado 5 años vacío, sin terminar de construir. Bueno, construido está, pero bueno, faltan bastantes cosas, es decir, que lo debieron de dejar un poco a la aventura. Y ha estado 5 años vacío. Entonces, bueno, pues como este edificio hay muchísimas viviendas de la Sareb y de otros bancos, y bueno, de otros bancos no, de las ramificaciones de la Sareb, yo creo, y que están vacíos, o sea, que es que tampoco atentamos contra los particulares, ni muchísimo menos, que es el miedo que le estamos quitando a la gente, de que no atentamos con sus viviendas, sino con lo que realmente es de todos, los contribuyentes y de los ciudadanos que andamos escasos casos de vivienda, no, casos de dinero para pagar el precio de la vivienda. Está por encima de nuestras posibilidades. Bueno, yo te pues estoy contestando un poco al voleo, pero de sí, verdad es que sí, no, tranquilo, porque estás contestando bien a lo que yo te estaba planteando. Aunque nos esté resultando difícil, estamos teniendo una conversación coherente. Sí, menos mal, porque de verdad, te oigo a veces así algunas palabras y hombre, como sé de qué estamos hablando. Pero bueno. Bueno. Y bueno, pues tenemos orden de desalojo, no sé si lo sabéis, para sí, el día 20. El viernes. Ajá. Pero no te voy a decir nada, hemos tenido buenas noticias hoy, pero es que no puedo decir nada porque todavía no hemos conseguido hablar con los letrados y me encuentro sola ahora mismo. Bien. Y tampoco, o sea, que hasta que no nos reunamos en la asamblea no puedo darte, pero creo que hay esperanza de negociación. Pues esperamos desde aquí esas buenas noticias y daremos cumplida cuenta de ello en el próximo programa. Pues que esas familias puedan seguir estando realojadas mientras no se les encuentre otra solución. ¿Cómo? No perseguimos una ilusión, perseguimos la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Hola. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. que es tiempo de catarro, tiempo de gripes y tiempo de ataques de tos. Me acaba de dar una hora enorme, así que pediros disculpas a todos por este pequeño momento y sobre todo al compañero de cadete porque no pudimos despedirnos de él. Bueno, vamos a terminar con la agenda y bueno, pues hacer la despedida de hoy. Esperemos que la tos me deje. David, échame una mano. ¿Qué tenemos en la agenda? Bueno, pues mañana tenemos reunión de apoyo mutuo a las 7 de la tarde en el CMX, aquí en la calle Manuel Llaneza, en Gijón. Así que ya sabéis, todos los que queráis acudir podéis hacerlo. Es una asamblea de asistencia libre y allí estaremos todos. Y luego el viernes tenemos asamblea de asesoramiento colectivo en el CMI del Llano, en calle Río de Oro número 37. Como todos los viernes, también estaremos allí atendiendo todo lo que necesitéis. Recuerda que si es la primera vez que asistes, procura llevar toda la documentación posible para recibir el mejor asesoramiento. Y recordaros que en breves, concretamente el día 7 de marzo, se celebrará aquí en Gijón la Asamblea Estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que vendrán representantes de todas las plataformas de toda o casi toda España, todos los que puedan, porque algunos por cuestiones de distancia, recursos, no podrán venir, y que se reunirán aquí. Recuerda también que estos representantes de estas plataformas son los que realmente son plataforma y que puedes consultar si un movimiento es plataforma o no en la página de Afectados por la Hipoteca, en la página oficial de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, en Contáctanos. Ahí está la lista de todas las plataformas de toda España, en este momento más de 200. Cuidado porque estamos en época electoral y hay muchos movimientos que están arrimándose y aprovechándose, y con el tema de los desahucios, que es muy candente, parece mentira aprovecharse así de los problemas de las personas. Bueno, pues están haciendo fotos con políticos, están, en fin, diciendo que bien, que defienden el derecho a la vivienda y se están vendiendo como plataformas. Recuerda, solo son plataformas reconocidas las que están en la página de afectadosporlahipoteca.com. Esos políticos que ahora mismo se hacen la foto con quien pille.